lo más grande que has dado, Señor. Ofreciste tu vida, Señor Jesús, por amor a nosotros, Señor. No ha habido expresión más grande, Señor. No ha habido sacrificio más grande, Dios mío, el que tú hiciste por nosotros. No ha habido expresión más grande de amor, Señor, que la tuya hacia nosotros, Señor. Por eso te adoramos. Has dado. levantar nuestras manos y vamos a ver, Señor, un momento.